Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Caperucito Orejón. ¿Qué llevas en la canasta, primor? ¡Ah! Llevo un conejo panzón para que cene mi abuelita. ¡Tiene buena pierna! Vaya, no tiene mala pierna para ser conejo. Y también tiene cara de caricatura de la Warner. Atajo a casa de la abuelita. Querida Caperuza, tuve que trabajar tiempo extra. La abuelita, posdata, deja el conejo en la puerta. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Váyanse de aquí! ¡Esta es mi caricatura! ¡Siempre tan envidioso! ¡Adelante! ¡Oye, abuela! ¡Casi lo olvido! ¡Abuela! ¡Qué enormes ojos tienes! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Ya lo sé! ¡Son para verte mejor! ¡Oye, abuela! ¡Tienes una enorme nariz fea! ¡Horrenda! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé, ya sé! ¡Así que mejor ven y lávate los dientes! ¡No está! ¿Ya revisaste de este lado, abue? ¡Tampoco está aquí! ¡Oh! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Rápido! ¡Persíguelo! ¡Allá está! ¡Ve por él! ¿En casa? ¡Abuela! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Oye, veo que con esos espejuelos tienes vista de rayos X, ¿verdad, querida? ¡Largo! ¡Eres un! ¡Eres un! ¡Escucha bien! ¡Escucha bien! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡No, no te pases de listo! ¡Ah, sí! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pelayusa! ¡Pelayusa! ¡Chachachá! ¡Rambo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Piedra, papel, piedra, papel, tijera! Es un tonto, ¿no? ¿Eh? ¡Oye! ¿Qué calzones tan largos usas, abuela? ¡Oye! Put on your old gray bonnet with a blue... ¿Qué cocinas, viejo? ¡Abuela! ¡Oye, abuela! Lo haré. Pero tal vez me odie por la mañana.